Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Vamos a meternos con una noticia publicada en alhama.com, que la verdad es de las que apetece contar. ¿Qué tal? Pues sí, totalmente de acuerdo. Es una de esas noticias que da gusto comentar porque supone una bocanada de aire fresco para la cultura de aquí. Hablamos del nacimiento de una nueva asociación en Alhama de Granada. Exacto. La noticia, que encontramos en la sección de Carnaval y que firma la redacción, nos cuenta que nace la Asociación Cultural Carnavalera Uy, qué torpe. Que el nombre ya tiene su aquel, ¿eh? Sí, tiene gancho, desde luego. Y bueno, el objetivo que se marcan es fundamental: promocionar y sobre todo proteger la cultura alameña, poniendo el foco claro en su carnaval. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Mucho, porque es que el de Alhama está considerado uno de los últimos carnavales, digamos, de tipo rural que sobrevive en Andalucía. No es poca cosa. Claro, cuando dices carnaval rural, para que todo el mundo lo entienda, ¿qué lo diferencia de otros más conocidos como Cádiz o Tenerife? Uf, la diferencia es abismal. A ver, los grandes carnavales son espectáculos, muy organizados, con concursos, agrupaciones casi profesionales. Ya. Los rurales, como el de Alhama, son otra historia. Son pura tradición popular. La base es la espontaneidad, la máscara para que no te reconozcan y sobre todo las coplillas. Las famosas coplillas. Exacto. La sátira directa sobre lo que pasa en el pueblo. Perder eso es perder una forma de entender la fiesta mucho más pegada a la comunidad. Es como proteger un pequeño ecosistema cultural, por así decirlo. Y bueno, una iniciativa así necesita gente detrás. ¿Quiénes están impulsando el proyecto? Pues mira, detrás hay tres figuras muy conocidas del carnaval de aquí. Juan Cabezas como presidente, Nicolás Ortiz de vicepresidente y Pedro Martín como secretario. Vale. Y lo bueno es que no se quedan solo en crear la asociación. Ya llegan con un plan de acción bastante concreto y ambicioso. Ah, eso es clave. ¿Y cuáles son esas primeras metas? Pues tienen dos que me parecen cruciales. La primera es, literalmente, una labor de rescate. ¿De rescate? Sí, sí. Quieren recopilar y digitalizar todas las copillas tradicionales que puedan. Pensemos que esto antes no se escribía, se transmitía de forma oral. Claro, de generación en generación. Justo. Eran como el noticiero del pueblo, el Twitter de la época. Digitalizarlas es una carrera contra el tiempo para que ese patrimonio no se esfume. Una hemeroteca popular cantada. Me parece una idea fantástica. ¿Y la segunda meta? La segunda es mirar hacia afuera. Planean hermanarse con otros carnavales rurales de Andalucía. Ah, qué buena idea. La idea es crear una red. Una red para apoyarse, compartir experiencias, darse a conocer juntos. En vez de competir, colaborar para tener más fuerza. Suena a un proyecto muy bien estructurado. Para quienes estén escuchando y quieran saber más o incluso unirse, hay un evento de presentación, ¿verdad? Eso es. La presentación oficial será el viernes 21 de noviembre. ¿A qué hora y dónde? A las 7:30 de la tarde en el Centro de Educación de Adultos, que está en la Plaza del Rey de Alhama. Perfecto. Y es importante decir que no es solo un acto para informar, ¿eh? Es una invitación abierta a todo el mundo para que se una, para que colabore. Al final, el éxito de esto depende de que la gente del pueblo lo haga suyo. En definitiva, una oportunidad de oro para que el Carnaval de Alhama no solo no se pierda, sino que coja un nuevo impulso. Recordamos que todos los detalles se pueden consultar en la noticia de alhama.com. Sin duda, es un paso valiente y muy necesario para que el ingenio y la magia de esta fiesta sigan sonando en las calles de Alhama por muchos años. Este viernes, a las 7:30 de la tarde, se presenta la asociación Uy, qué torpe, una asociación que pretende conservar los valores del carnaval de Alhama. Alhama cuenta con uno de los pocos carnavales rurales que quedan en Andalucía. Recopilar letrillas, lequillos, recepcionar ideas y todo cuanto redunde en la conservación y potenciación de nuestro carnaval. Este viernes, día 21 de noviembre, te esperamos en el Centro de Adultos de la Plaza del Rey. A las 7:30 de la tarde, ¡uy, qué torpe! Apoyar nuestro carnaval es conservar nuestra cultura y tradiciones. Para potenciar el carnaval de Alhama, ¡uy, qué torpe! Pues hasta aquí este comentario. Nosotros ya seguimos preparando más información. Eso es. En la dirección y el control técnico ha estado Juan Cabezas, que ya nos pone en la sintonía de salida. Hasta pronto. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.